aquí estamos. Para todo el Perú. Armonía 10 de Viuda. Si te fuiste de mi lado en busca de otra aventura, ¿por qué tú vuelves a mí? Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba, y ahora me pides perdón. Si te fuiste de mi lado en busca de otra aventura, ¿por qué tú vuelves a mí? Yo que tanto te quería, yo que tanto te adoraba, y ahora me pides perdón. Vete de mi lado, no quiero ver. Perdón.